Tuve un padre gentil, noble, un hombre que amó y quiso a sus hijos. Hoy no tengo que decirle sino gracias por darme tanto cariño y por ser tan noble y sincero conmigo. Gracias, dijo Pepo. Invito a los hijos del mundo para que le demos un aplauso a los padres distinguidos, queridos y que a tiempo dan un buen consejo. A mis amigos Alberto Barbosa y Viviana Guerrero, personas queridas en el corralito de piedra. Tan noble como era mi padre, y la muerte infame me lo arrebató. Esos son los dolores y las penas tan grandes que a sufrir en la vida le pone uno Dios. Esos son los dolores y las penas tan grandes que a sufrir en la vida le pone uno Dios. Se lutó el corazón y vino la tristeza. Una viuda llorando de luto me dijo: del recuerdo grandioso dejó su nobleza y la lucha perenne de educa a sus hijos. Del recuerdo grandioso dejó su nobleza y la lucha perenne de educa a sus hijos. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo, yo me jugaba con él. Él se jugaba conmigo, yo me jugaba con él. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Fernando Marimón, el primero de Cartagena, pronto te visito, hombre bueno. Martina, Suárez y sus queridos hijitos. Ay, el día de su muerte yo estaba muy lejos y no pude verlo ni cómo moría. Tanto que luchó por sus hijos mi viejo y no alcanzó a ver la gloria que quería. Sus hijos en la pobreza siguen estudiando para hacerle un respaldo a su gran sacrificio. Y aunque usted se haya muerto, lo seguimos amando y llevando en la mano la antorcha del juicio. Y aunque usted se haya muerto, lo seguimos amando y llevando en la mano la antorcha del juicio. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo, yo me jugaba con él. Él se jugaba conmigo, yo me jugaba con él. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. John Isa, Alejandra y su voz polluelo, Alejandrito y Laila en Cartagena. Carlos Medina.